Una perspectiva diferente en radio. Cultura FM en la 100.9. Cultura FM 100.9. La radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Benjamín Carrión. Programa de clasificación A. Apto para todo público. Contenido I. Informativo. Da inicio a tus mañanas con Zona Cultura, la actividad cultural de Pichincha, Ecuador y el mundo en 60 minutos. Información actualizada de música, danza, teatro, pintura, escultura, cine, en la voz de sus actores. Bienvenidos a Zona Cultura. Laura Ríos, Darío Males y Alex Mora. ¿Cómo está nuestra audiencia de las radios de la Casa de la Cultura Ecuatoriana? Muy bien, qué bueno. Mañana ya estamos en semáforo amarillo. La mayor parte de la población capitalina saldrá a trabajar y otros nos mantendremos en el teletrabajo. Hacemos el llamado a través de estos medios para que nos cuidemos. Recuerde que el cambio de semáforo no es para salir libremente. Hay normas que cumplir, como es el uso de la mascarilla, guantes. Recuerde que hay sanciones para quienes incumplen. Además, no se olvide de revisar el calendario de salida de su vehículo. Con esto, les digo a todos ustedes, buenos días y bienvenidos a Zona Cultura. Nos vamos ya con la palabra de nuestros compañeros Darío y Alex. Buenos días. Saludos amigos de la Casa de la Cultura, bienvenidos ya a Zona Cultura. Efectivamente, Laura, nuestra ciudad en estos días cambia de normalidad y nosotros desde estos medios de su Casa de la Cultura Ecuatoriana abogamos por la construcción de una cultura salubrista y preventiva, así que a ser disciplinados con las medidas de seguridad para el día de mañana. Esperemos que sea por poco tiempo más para luego ya poder volvernos a reencontrar y darnos la mano y un abrazo. Alex, buenos días. Buen día, Darío, un abrazo virtual para ti, para Laura y para todos nuestros amables oyentes que ya están conectados a su espacio informativo de Zona Cultura. Estamos en el segundo día del mes de junio, año 2020, y siempre con la mejor predisposición para arrancar esta nueva jornada de labores. Con esto les deseamos un feliz día martes, amigos y amigas, y les decimos sean bienvenidos a Zona Cultura. Titulares en Zona Cultura. La Casa de la Cultura Ecuatoriana reactiva Proyecto Telón 2020 con obras de teatro online. El cóndor de nombre Iguíñaro fue rescatado por las autoridades del Ministerio de Ambiente en el sector del Quinche y actualmente se encuentra recuperándose. Recrearte en Casa expande su agenda para junio. Colectivo Cultural El Útero busca retomar sus actividades luego de una clausura suscitada en el año 2019. Arte, solidaridad y ambientalismo se juntan en el Galápagos Music Fest. Hoy en nuestro segmento de opinión y entrevista estaremos de forma virtual y a través de las ondas de la radio pintando un cuadro junto al maestro Luis Rosero Mora, quien presentará una exposición denominada De Pluma y Pincel, Escenarios Carchenses. Esta será vía online en las redes sociales de la Casa de la Cultura Ecuatoriana este miércoles 3 de junio a las 7 de la noche. Todos los detalles los conoceremos en Zona Cultura. Carolina Gijón, directora del Jardín Botánico, nos cuenta sobre los 15 años de vida de este espacio de conservación de flora y fauna de la ciudad de Quito y las actividades que han empezado a realizar en el contexto del COVID-19. Y les contamos que la Red de Mujeres del Ecuador, en conjunto con el colectivo Llama, desarrollan actualmente los talleres virtuales de expresión artística a través de la plataforma Zoom. Esta mañana trataremos de este tema junto a Natalia Ortiz, gestora cultural y coordinadora del colectivo Llama. Usted escucha el noticiario Zona Cultura en 100.9 Cultura FM y 940 AM de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Aquí iniciamos ya con el desarrollo de la información. Este 2 de junio se recuerda a grandes personajes de la literatura, como el Marqués de Sade, que impulsó la literatura enfocada en el antihéroe, además de la primera persona en viajar en aeroplano, Lois Blériot. El 2 de junio de 1740 nace el Marqués de Sade, filósofo, escritor y autor de cuentos, ensayos, obras teatrales y grandes novelas. Al Marqués de Sade le son atribuidas, entre otras, las novelas Justine o Los Infortunios de la Virtud, Juliet o Las Prosperidades del Vicio, Las 120 Jornadas de Sodoma y La Filosofía en el Tocador, obras en las que se destaca el característico antihéroe al que recurrió Sade a la hora de crear sus historias. A través de sus escritos, Sade hizo una exaltación recurrente de su ateísmo, descubrió distintos tipos de parafilia y narró numerosos actos violentos, dando un lugar de privilegio a la idea de que el vicio siempre triunfa, finalmente, sobre cualquier tipo de virtud. Indistintamente, a través de los periodos del antiguo régimen, la Asamblea Revolucionaria, el Consulado y el Primer Imperio Francés, Sade fue constantemente encarcelado, cumpliendo encierro durante 26 años en distintas fortalezas, y su obra fue incluida en la lista de libros prohibidos por la Iglesia Católica. A partir de 1834, su nombre aparece en los diccionarios como sustantivo, como la palabra sadismo. Además, el 2 de junio de 1909, Louis Blériot fue el primero en viajar en aeroplano. Este personaje fue un pionero en la aviación. De sus facetas de piloto, fabricante y diseñador, realizó el primer vuelo en aeroplano. En 1940 se convirtió en el presidente de la Sociedad de la Aviación, una fábrica importantísima de aeronaves de combate durante la Primera Guerra Mundial, que construyó alrededor de 5.600 aparatos para Francia, Gran Bretaña y otros países. Blériot luego fundó su propia compañía después de la guerra, la Blériot Aeronautique. Para Radio Casa de la Cultura, Andrés Molina. Y aquí seguimos con más información en Zona Cultura. Les contamos. La sede nacional de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, en un esfuerzo por reactivar la producción cultural teatral en la capital, reapertura el programa de circulación de obras artísticas Telón 2020. Las obras seleccionadas se presentarán en formato de teatro online a partir del 12 de junio. Cabe recordar que este programa se vio interrumpido por la emergencia sanitaria declarada en nuestro país por el tema del COVID-19. El pasado 10 de enero, la Casa de la Cultura Ecuatoriana convocó a profesionales de las artes teatrales de todo el país a inscribirse en la propuesta Telón 2020. Un jurado especializado calificó a 110 obras postuladas, pero solo 11 fueron seleccionadas debido a su alto grado de trabajo escénico y estético, subtexto, riesgo actoral y rescate de autores y títulos universales. De la casi docena de trabajos escogidos, solo uno se presentó de manera presencial, la obra Nacer. No obstante, están a la espera 10 puestas en escena que se concretarán de manera online. Así lo dio a conocer el director de Fomento Artístico y Cultural, Carlos Páez. Telón 2020 se traslada a la plataforma online inicialmente por el compromiso contraído con esos artistas. Técnicamente, porque el caché base que se proponía pagar era de $300 más taquilla, dinero que se logró asegurar y ejecutar oportunamente antes de la pandemia, por lo cual se deben recibir los productos artísticos para un desembolso, que en la situación actual no le cae nada mal a los artistas seleccionados. En tercer lugar, porque el estudio de mercado sobre las obras de decenas de artistas que están llevando el teatro y la música a las plataformas web por cobro es increíblemente positivo, consiguiendo taquillas que supleran incluso la convocatoria presencial del pasado en el caso del teatro, esperando darle también este beneficio a los artistas hoy por hoy, desde la Casa de la Cultura. Y por último, porque en el afán de dar orden a la contingencia de pedidos del uso de salas de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, migrando a un modelo de convocatorias de arte que generen carteleras con las mejores obras del país, distribuidas de manera coherente, mes a mes, sabemos que es algo bueno y positivo, y es un reto por el que no queremos dejar de luchar. Bajo estrictos protocolos de bioseguridad y personal mínimo, la Casa de la Cultura Ecuatoriana planea la retransmisión en directo a través de la plataforma Zoom de sus manifestaciones artísticas ancladas a telón, todas a partir de las 7:30 de la noche. Las entradas se podrán adquirir a través de www.buenplan.com.es a un costo de $5. Conozcamos en la voz de Carlos Páez las obras y las fechas que éstas se presentarán. Arrancamos con el primer monólogo, que es Ofelia, un canto de amor, el viernes 12 de junio y el viernes 19 de junio. El segundo monólogo que se programa es Rosa, el viernes 26 de junio y el viernes 3 de julio. El tercer monólogo es Mujer de Piedra, el viernes 10 de julio y el viernes 17 de julio. El cuarto monólogo es Mestiza, el viernes 24 de julio y el viernes 31 de julio. El quinto, la quinta obra, es Mirando desde lo Invisible, el viernes 7 de agosto y el viernes 14 de agosto. La sexta obra es Tulipanes, mi última morada, el viernes 28 de agosto y el viernes 4 de septiembre. La séptima obra es El Holocausto de las Letras, el viernes 18 de septiembre y el viernes 25 de septiembre. La octava obra es Mujeres sin Piedad, el viernes 16 de octubre y el viernes 23 de octubre. La novena obra es El Corazón Delator, el viernes 20 de noviembre y el viernes 27 de noviembre. Y la última obra, la décima obra, es Espacio Me Has Vencido, el viernes 11 de diciembre y el viernes 18 de diciembre. Para mayor información, usted puede comunicarse al teléfono 096-18-96-267. Así que estése atento a la presentación de las obras Telón 2020. A pesar de que Quito en estos días pasa del aislamiento social al distanciamiento responsable, el programa Recrearte en Casa continuará en el mes de junio. Se vive ya la segunda edición del programa Recrearte en Casa, una versión online de las propuestas culturales y educativas del Parque Urbano Comandá, presentado a través de las redes sociales y plataformas de videoconferencia. Haciendo uso de sus colaboradores, entre mediadores y personal administrativo, la propuesta presenta actividades variadas en educación, deportivas y artísticas. Entre una de las ventajas que encuentra Sebastián Sacoto, coordinador del parque, es que las oportunidades que presenta la oferta virtual multiplica a sus públicos. Personas de otros sectores de la ciudad y del país se suman. Nos encontramos con la sorpresa agradable de que personas de otras partes de la ciudad, que quizás no estaban muy cerca de nosotros, incluso de otras partes del país, están acercando a la propuesta y están atendiendo. Entonces, la verdad, estamos contentos. Por ponerle una cifra, tenemos un número determinado de personas que siguen las clases, pero después nuestros videos tienen 10.000, 12.000 reproducciones. La idea es que la propuesta sea intergeneracional y que nos ayude a convocarnos en los espacios y poder estar juntos de otras formas. El tema del cuerpo integral, las clases de música, que también tienen una enorme acogida, y temas como el ajedrez. Para este martes 2 de junio, a partir de las 10 de la mañana, hay preparación física general para discapacidad intelectual, esto en Facebook Live, con el instructor Cristian Lara. A las 11 horas, gimnasia cerebral y juegos. En Facebook Live, el mediador será David Vasco. A partir de las 5 de la tarde, la comunidad Kumandá presentará reseña del grupo de danza Zapateando, esto a través de la plataforma Zoom. La representante será Marcia Ortiz. A las 6 de la tarde, el laboratorio creativo Customizar Ropa presenta ideas creativas para alargar la vida de nuestras prendas. Esto en Facebook Live. La mediadora será Diana Orduna. El cierre lo hace Valeria Piedra a las 7 de la noche con la charla Nuestra Bicicleta y el Medio Ambiente, Ergonomía, Postura Correcta y más en Facebook Live. Usted puede encontrar la agenda de esta semana y cómo reservar en caso de que la actividad sea por Zoom en la cuenta de Facebook Cumandá Parque Urbano. Y una buena noticia dentro de todo lo que actualmente vive nuestro país nos entregó la Dirección Provincial de Ambiente de Pichincha. Hace pocos días se pudo rescatar junto a la población del sector de El Quinche al cóndor y guiñaro, que tiene 45 años de vida silvestre. El alcalde de Quito, Jorge Yunda, acompañó esta visita. Bajo el titular, y guiñaro se recuperó y volvió a surcar los cielos. Destacaba a través de su portal digital que luego de 70 días en recuperación, este cóndor de 45 años rescatado por la ciudadanía de la parroquia del Quinche fue liberado, y específicamente en la Reserva Chacana. Este cóndor fue afectado por la cacería que se realiza en esta zona de nuestro país. Según los antecedentes que nos presenta esta institución, se destaca que este espécimen cóndor andino fue hallado el lunes 27 de abril del presente año por los moradores en el sector del río Agye, en la parroquia del Quinche. Fue rescatado por la Fundación Zoológica del Ecuador y trasladado para su atención médica de forma emergente por el Grupo Veterinario del Zoológico de Quito. Con una coordinación entre varias instituciones se pudo realizar este trabajo, entre ellas Fundación Zoológica del Ecuador, Ministerio del Ambiente y Agua a través de la Dirección Provincial de Ambiente de Pichincha y la Dirección Nacional de Biodiversidad, FONAC, Secretaría del Ambiente del Municipio y Parque Nacional Cayambe-Coca. En las imágenes radiológicas se observó la presencia de un perdigón a nivel del músculo pectoral izquierdo. Los cuidados que se le realizaron fueron fluidoterapia, oxigenoterapia, manejo del dolor y análisis de sangre. Vía telefónica conversamos con la directora provincial de Ambiente de Pichincha, Verónica Abad, destaca para nuestros micrófonos parte de la historia del cóndor como un ícono de nuestro país de acuerdo a su simbología. Entonces él fue rescatado el 27 de abril en la noche dentro de la parroquia del Quinche, como usted mismo lo mencionó, por moradores de este sector, ¿no? De la parroquia. Y fue liberado el 30 de mayo, el pasado 30 de mayo, en horas de la tarde, en coordinación con algunas de las instituciones que trabajamos y velamos justamente por este proceso de reinserción de la vida silvestre dentro de los espacios y de sus hábitats correspondientes. Como un hecho grave se cataloga lo suscitado con este cóndor. Para ello, existe una sanción que está tipificada en el artículo 247 del Código Penal para quienes cometen estos delitos contra los animales. Inmediatamente de que tuvimos conocimiento de este tema y que nos cercioramos de que ya el cóndor estaba en las manos adecuadas para su estabilización y para las revisiones médicas correspondientes, la gestión de la Dirección Provincial no queda solamente en verificar el estado como tal del animalito, sino también el perseguir esto, porque es un delito contra la fauna silvestre, que está incluso determinado dentro del Código Integral Penal en el artículo 247. La directora provincial nos explica el cómo determinaron la edad de este cóndor y las condiciones en que se encuentra. Bueno, la evaluación médica y la valoración de los cuidados médicos se determinó que el animal esté en óptimas condiciones. Como usted mismo dice, es un cóndor de edad adulta de aproximadamente 45 años. Se logra verificar e identificar la edad del cóndor en función de los pliegues que tiene en la cresta. Este análisis lo hacen evidentemente los técnicos, los que valoran y analizan y estudian el cóndor. Por su parte, el doctor Jorge Yunda Machado, alcalde de Quito, visitó esta zona y destacó al cóndor como símbolo de identidad de nuestro país, además de mostrar su alegría por la recuperación del mismo. Sí que hoy es una mañana, dentro de todo lo que estamos pasando, es una mañana de alegría, de esperanza, de vida. Saber que una ave emblemática que está en el escudo de nuestro país y una ave emblemática, ícono de nuestros Andes, hoy pueda ser liberada después de que gente buena les rescató y gente comprometida también, veterinarios en el zoológico de Guayabamba lo recuperaron. Y hoy una alegría poderlo liberar, poderlo dejar nuevamente en el ambiente, es realmente esperanzador. Para la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Alex Mora. Esta semana las redes sociales son los medios para el Galápagos Music Fest, una iniciativa artística para recolectar fondos destinados a los residentes del archipiélago que no han podido regresar a casa. Desde el 1 de marzo, frente al avance del coronavirus en el mundo, las alarmas se prendieron en las encantadas islas de Galápagos. Norman Wright, titular del Consejo de Gobierno del Archipiélago en conjunto con el COE provincial, restringió el ingreso de personas con síntomas asociados al COVID-19. Esta medida solo fue la antesala de lo que sucedería a mediados de ese mes, cuando se dio en firme la restricción completa a las islas. Debido a diversos factores, los pobladores mantienen una constante interactividad con el continente, lo que ocasionó que muchos se queden varados en el territorio continental sin que puedan regresar a sus hogares en las islas. A esto se suma que el archipiélago ha dejado de recibir a los turistas, su principal fuente de ingreso. Este preocupante escenario ha llevado a que Christina Morrison, cantante estadounidense conocida como La Baronesa, residente ya hace 25 años en las islas, genere la propuesta Galápagos Music Fest. La propuesta está dividida en dos partes. La primera se dio este último fin de semana y la segunda se desarrollará este jueves y viernes a través de las redes sociales Facebook y YouTube. Los horarios son 6 de la tarde en Ecuador continental y una hora menos en Galápagos. En cuanto a música, las propuestas son amplias y diversas con géneros como el rock, pop, cantautor, jazz clásico, alternativo, bossa, entre otros. De ahí que los invitados sean Nito Mestre, Mirela Chesa, Basilos, Alex Alvear, Héctor y Lucas Napolitano, Lena Burr, Omar Sosa, Nana Mendoza, Sofía Rey y Daniel Betancourt. Además, también se suman otros artistas como María Tejada, John Peter, Albert Castiglia, Alexandra Cabanilla, Techi Fatule, Elsten Torres, Sin Residencia y muchos más. En esta actividad se busca recaudar fondos para los pobladores de Galápagos que se encuentran en Ecuador continental. Además, se busca ayudar a los pobladores que viven del turismo en las Islas Encantadas. La parte conservacionista del festival cuenta con entrevistas a Arturo Izurieta, exdirector del Parque Nacional Galápagos y Estación Científica Charles Darwin, Roberto Ochoa, naturalista y documentalista, y el actor Roberto Manrique. La iniciativa busca resaltar el patrimonio natural de los ecuatorianos y el cuidado que se debe tener con la naturaleza. El espacio cultural El Útero fue clausurado por las autoridades en el mes de noviembre del año 2019. Ahora regresan en medio de las restricciones que vive la ciudad por el tema de la pandemia con propuestas virtuales para que el público se vuelva a conectar con sus iniciativas. Ubicado en el barrio La Mariscal, en el centro norte de nuestra capital, está el estudio de grabación, patio, murales, restaurantes y un café cultural del colectivo El Útero. Clausurado en el año 2019 en el mes de noviembre y a inicios del año 2020, sus administradores presentaron el restaurante Cagua para sostener las actividades que ahí se realizan. Ahora bajo una nueva perspectiva y con la apertura de sus espacios, pero ahora, tras el cambio de semáforo en Quito y las nuevas disposiciones, este espacio cultural busca de una manera determinada el seguir en contacto con su público para no perderlo. Se presentan entonces obras virtuales, talleres online y concursos de arte. En una entrevista con Diario El Telégrafo, Luz Albán, coordinadora general de este espacio, destaca: con el semáforo amarillo empezaremos a reactivarnos. El aforo para una reapertura que tenemos será limitado. Hemos promocionado concursos. Uno de fotografía. Convocamos a uno de artes escénicas con premios en efectivo. La artista Albán destaca entonces al concurso latinoamericano de artes escénicas, que lleva por nombre El Amor en Tiempos de Coronavirus, dedicado a profesionales que recibirán $200 y quienes están en formación, $100.